Everything quiet but the music. Do you love silence? Everything quiet but the music. Somebody gave birth to a baby boy. I saw his picture in the funny papers. 11 pounds named after his Uncle Gabriel. His mother cried with her lips against his soft face. Why she bring these bright eyes into this dark place? Oh, sweet, sweet oblivion. Way before the information gets settled in. I swear to God I never want to sin again. But I fear that troubles on his way. The mind go with age, don't surrender. My mistake, I misplaced all of my remembers. Baby, there's a little vacation in the dresser. Take one for depression and two for your temper. Just pay my rent by Tuesday. I bet I'll be rich by April Fool's Day. The moon's wide awake with a smile on his face as he's smuggling constellations in a suitcase. Don't you love silence? Oh shit, here come the icebreaker. It's danger when he's bringing out the lightsaber. The word's awesome, but he's talking out of turn off. And I blew the fuck up, then became the world's problem. Bad hygiene, all about that gross life. Hate to see somebody fucking up their own life. Just roll the dice and put 20 on midnight. Have a feeling we gon' win tonight. Cause when the snake starts slithering, you spot the chameleons. You realize you surrounded by reptilians. Shit, I ain't an innovator. It's a motherfucking illustrator. Así va terminando Funny Papers de Mac Miller. Ya discutimos por acá cómo me siento con respecto al Balloonerisms, el álbum póstumo más reciente que salió de Mac Miller, que era un álbum que ya se había cocinado cuando todavía vivía Mac Miller, pero apenas se pudo sacar. Y por ahí vi un tweet de una persona que decía que este Balloonerism se sintió como un viejo amigo con quien hace mucho que no hablabas, como que de pronto te manda mensaje y te dice, ¡hey! ¿Cómo has estado? Y la verdad es que definitivamente yo sentí esto escuchando este álbum. Desde el primer momento en el que empecé a escuchar la voz de Mac Miller, como que sí sentí algo, como que me vino a saludar y sí fue muy bonito, pero no fue hasta esta canción, el Funny Papers, que ya me solté a llorar. ¿Para qué les digo que no? Sí. Y creo que lo que más me llegó fue esta parte de la canción en la que dice todo estaba en silencio excepto por la música. Y me pareció algo tan poético y tan bello, también pensándolo un poco en el sentido de Mac Miller, un artista que ya no está. Él ya se fue, ya nos dejó, ya está en otro plano de la existencia. Todo está callado, pero su música sigue aquí, nos sigue acompañando y eso a mí me parece sumamente bello. Entonces ahí sí nos pusimos a chillar y ni modos, pero nada, muy lindo el verlo y sentirlo de esta manera, como un viejo amigo que viene a decir hola. Pero bueno, para nosotros es el momento de decir adiós. Les dejo con la fórmula secreta, así que no se vayan a ningún lado. Yo soy Nat Mandujano, la camarada comadre La Chachalaca. Nos volvemos a escuchar el lunes en punto de las 8 de la noche. Pero por ahora, descansen, llévensela tranqui y cuídense mucho. Una ciudad devorada por la ciudad. Una ciudad devorada por la ciudad. Una ciudad que nació lejos, pero no pudo evitar unirse al caos. Hundida por completo en la multitud citadina de la que quiso escapar, prisionera de su fuerza gravitacional. Una ciudad que finge tener su propia identidad. Y de noche...

by the king's highway, baby. Weird scenes inside the gold mine. By the highway west. Ride the snake to the lake, the ancient lake. The snake is long, 7 miles. Ride the snake. Before dawn, he put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. He went to the room where his sister lived, and then he paid a visit to his brother. And then he... He walked on down the hall and he came to a door and he looked inside. Father, yes, son, kill you. Mother, I want to. With us, come on, babe, take a chance with us. You keep ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a la Fórmula Secreta, el Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9. Hoy, por fin, después de meses de incertidumbre, de especulación, hemos llegado a la letra Z de Zarza para concluir nuestro glosario de la naturaleza, que en realidad se había quedado suspendido en el 2024 y estaba esperando su clausura y no había llegado, ya sea por invitades que han estado visitando por acá, programas especiales en los que hemos regalado boletos para una próxima presentación este fin de semana, ¿no? Es justo este sábado, otra que ya pasó, uh-huh. Un par de emisiones de la Fórmula Secreta y el disco. Y en fin, nos habíamos retrasado de este programa especial y también de anunciarles, que eso llegará un poco más adelante esta noche, nuestros nuevos criterios de programación que estarán acompañándonos en los próximos meses. Sí, estoy muy emocionado de ese momento de revelación porque el otro día que estábamos conceptualizándolos, me parece que surgió de forma muy natural y muy bonita. Había quizás una, dos ideas quizás, y se fueron como retroalimentando hasta que se convirtieron en pensamientos y luego en conceptos y luego ya de pronto ya teníamos dos, bueno, me estoy adelantando. Pero como una propuesta, ¿no? Una nueva propuesta curatorial para la Fórmula Secreta y como el proceso fue tan natural y bonito, estoy emocionado de compartirlo con ustedes. Que como saben, quienes nos han seguido a lo largo de estos 5 años, es algo que nos entusiasma mucho, buscar nuevos principios de asamblaje, de relaciones musicales que dan sentido acá. Y si no nos conocen desde hace 5 años, es un muy buen momento para acercarse a nuestras redes sociales, a la F Secreta 909, porque ahí podrán ustedes encontrar las portadas que de manera muy dedicada José Luis elabora cada semana y que de alguna manera dan cuenta de estas cartografías. Sí, funciona como una especie de collage, una especie de mapa hecho de retazos de todo lo que hemos construido en estos, pues ya casi 6 años, ya estamos creo que como a medio año de cumplir 6, ¿no? A medio año de cumplir 6 y ya estamos pensando en la siguiente fiesta porque como saben, así como la Z, también se alargó nuestra celebración número 5, pero el Museum Sonorum esperamos no tenerlo que aplazar hasta finales del año. Y pues bueno, si hay personas que se van sumando a este laboratorio de alquimia sonora, pues bienvenidas. Estamos emocionadas de compartir con ustedes todas las formas que ideamos de recoger el mundo. Saludos a Edgar Bennett, para empezar, que está allá afuera escuchando ya la Fórmula Secreta. Empezamos esta noche por el final, como no podía ser de otra manera con nosotras. The End, una canción original de los Doors, si no me equivoco, pero cantada por la inigualable Nico para el álbum que lleva el mismo nombre, producido por el gran John Cale. Esta versión supera la cualidad dramática de la original y eso ya era bastante complicado. Recordamos a Nico, que creo que hace poco se conmemoraba el aniversario de su muerte o estoy casi seguro, o su aniversario o algo así, porque estaba hablando de ella hace poco y recordando la forma tan trágica en la que murió, le dio un ataque al corazón o algo mientras iba en bicicleta con su hijo en el pueblo español en donde vivían, de camino a comprar marihuana en la plaza del pueblo, y pues se dio un golpe y el golpe fue letal. Y así fue que murió la gran Nico. Una persona inigualable. Y bueno, tenemos más música esta noche en la Z de Zarza, pensando en los fines, también en los confines. En los confines, en los límites, en los, pues sí, los colofones a los proyectos, a las iniciativas, a los sueños. Ya se siente lejano el momento en el que empezamos este glosario de la naturaleza, ¿no, Pablo? Sí, se siente lejano y siempre pensamos que íbamos a llegar a su final hace muchos meses en otro ciclo anual, pero afortunadamente no fue así porque podemos el día de hoy traerles música reciente. En este caso es un remix de la pieza de Hiroama titulada Everything is going to make sense in the end. El remix corre a cargo de Daniel Brandt. Y así como llegamos a la Z, también tendremos una, pues sí, como un esfuerzo ahí de hacer sentido hacia el final de nuestro glosario de la naturaleza, que también conecta con un nuevo esquema de relaciones, un nuevo tesauro musical acá para divertirnos otros meses más. Vamos pues con Everything is going to make sense in the end, a cargo de Hiroama, remezclado por Daniel Brandt en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. cambiando un par de registros en esta Z del glosario de la naturaleza con Hiroama, remezclado por Daniel Brandt, Everything is going to make sense in the end, para plantear ahí como dos espectros emocionales, afectivos. ¿Cuál y cuál? Pues el de la primera canción y el de la segunda, no sé exactamente cuáles sean, pero son como dos extremos de un espectro, ¿no? Incluso como dos abanicos de emociones que se nos presentan. Sin duda. Para cerrar el glosario. Y esta idea de algo que va a cobrar sentido al final, pues no sientes que va muy en la línea con lo que hacemos en la fórmula secreta. ¿No sientes que ha sido una promesa de la fórmula secreta como que habría que, digo, bueno, más allá de lo que sucede semana con semana, como que el proyecto completo apunta como a revelar como una verdad que solo la puedas ver como de lejos, como al final, cuando ya puedas ver todo en su integridad? O como en instantes de distancia, ¿no? Sí, creo que eso ha sucedido en los museos sonoros, particularmente en el último, donde hubo un pequeño video que condensaba muchas de las portadas de estos años. Creo que ahí sí se generó una intuición, ¿no? Como que son intuiciones que brotan. Yo no sé si verdades, pero sí intuiciones, por lo menos en mi caso, que nos acercan a, pues sí, a no sé, a registros de la existencia o a formas de acercarnos a la existencia, ¿no? Sin duda, sin duda. Y bueno, también la idea del, ahorita decías, de los confines, de los límites, ¿no? Como, no como una cosa que encadena o que oprime, sino más bien una cosa que da pie a, pues, el gesto inventivo, a la creatividad, ¿no? Como más que, o sea, los límites como restricciones que dan lugar, o pautas que dan lugar a la imaginación, ¿no? A mí me interesa, bueno, creo a ti también, como expresiones artísticas que hacen uso de la restricción como principio detonador de la imaginación, ¿no? Totalmente, creo que gran parte de las expresiones que convocamos en este espacio, bueno, si no gran parte, sí, muchas de las expresiones límites dentro de lo periférico que ya es la programación acá, están siempre en los márgenes de la creación, en el sentido también de los recursos, del tiempo, de la visibilidad, ¿no? Acá tocamos artistas así como de pronto muy famosos, pero también gente totalmente invisible, ya sea vivas o no, que nos habla de esas condiciones liminales. Sí, pues sí, y creo que lo de la Z de zarza iba un poco en ese sentido, como que me imagino, bueno, una zarza como una especie de límite de un territorio, como un límite natural de un territorio, ¿no? Como a veces algunas parcelas que están delimitadas por arbustos o zarzas, precisamente. Pues sí, digo, creo que es una, quiero decir, un límite que también es un límite fértil, creativo, pues, ¿no? Ya la zarza, pues, con sus frutos, ¿no? Y bueno, obviamente también a la zarza ardiendo de la Biblia, que pues va por un poco en el sentido inverso, creo que tú decías, bueno, más que verdades podemos ofrecer intuiciones, digo, la zarza ardiendo, creo que más bien ese es como el pilar de verdad, ¿no? Es como la divinidad hablando, ¿no? Pero bueno, quedémonos con la zarza que delimita el territorio, ¿no? Pues sí, digo, también la zarza en llamas creo que deja ahí una huella o deja una ceniza, ¿no? Que se opone a esa divinidad. O sea, como puede que, ser, sí, ¿no? Como que es una negación de esa verdad, o sin una negación, una puesta en duda. Sí. Y si hay algo que nos motiva casi es esa. Sí, puesta en duda, o una prueba de los límites también de esta verdad totémica, ¿no? Que al final está en llamas y que, pues, va a terminar por consumirse también, ¿no? Como una puesta en cuestión, ¿no? En cuestión, sin duda. Pero ¿por qué no vamos por más música, hablando de límites y de los horizontes también de la expresión. Esto se llama No Limit y corre a cargo de Tirsa, parte de su álbum Trip Nine Love. Es pregunta. Una pregunta muy, muy urgente, además, muy urgente, con tres puntos de interrogación. Sí. Volvemos acá en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. What's your limit? What's my limit? What's my limit? No problem. What's your limit? No fool. What's my limit? No problem. What's my limit? What's your limit? What's my limit? What's my limit? Nonsense. What's your limit? No fool. What's your limit? What's my limit? We've no place to regret. We have no place to regret. What's your limit? What's your limit? What's my limit? What's my limit? What's my limit? What's my limit? What's my limit? What's your limit? Que sigamos aquí es un acto, es intervención, un acto de intervención divina. Ibero 90.9, el milagro, de, milagro de la radio. Sara Benítez y Claudia Arruñada son un par de amigas que hablan de aliens. ¿Por qué las salsas ya no pican? Se preguntan a qué olía la gente de antes y se sumergen en otras dimensiones de la cultura pop. Escucha La Botica Digital. Un podcast de Ibero 90.9. Búscalo, suscríbete y escucha. Este domingo en la Hora Nacional celebramos el Día Mundial de la Lengua Materna y vamos a tener grandes invitados. Estará Majo Cornejo, la primera mujer mexicana cantante del Cirque du Soleil, que tiene una voz espectacular. Además, tendremos boleros románticos con Los Miranda. Ver borroso, sentir un dolor de cabeza intenso y repentino podrían ser señales de un aneurisma. Vamos a platicar de cómo prevenirlos. Leonor y Chalos esperamos el domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar se fortalecen. Estamos entregando la tarjeta en donde se depositarán la pensión Mujeres Bienestar y la beca Rita Cetina. La tarjeta tiene nueva imagen, pero si recibes una pensión o beca en la tarjeta anterior, sigue siendo válida hasta el término de su vigencia. No es necesario que la cambies y no debes entregarla a nadie. Seguimos acercando los grandes derechos a todo el país. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. ¿Cómo sería la música hoy si no hubieran existido los Beatles? ¿Qué sería del pop ahora si Britney no hubiera perdido la cabeza? ¿Y si Nina Simone se hubiera enterado que estaba siendo utilizada por la CIA? No hay forma de saberlo. Pero por lo menos ya te obligamos a pensarlo. Ibero 90.9. El milagro de la radio. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Space a cargo de Bianca Scout acá en nuestra última edición de El Glosario de la Naturaleza. Han sido días de pérdida. No te burles de mi dolor. No, me río de nervios. Me río de nervios. El gran espacio vacío que ha dejado la gran Paquita, la del barrio, a quien rendimos homenaje con una de nuestras ya tradicionales versiones tumbadas de su clásico Rata de dos patas. En cualquier momento aparecerá su voz. Esto, o sea, está tumbada, pero está como... Nuestras versiones tumbadas no están tan tumbadas, como ya este... Es costumbre escuchar, En coma o algo así. Ya sabes, como muy, muy, muy... fuera de sí. Sí, ya sí, pero más que tumbado ya es... enterrado y... y nada más no aparece la voz. No, pues no, como... Todavía le falta. Falta un rato para eso. Ya está ahí. Les dejamos unos instantes. Rata inmunda. Le mandamos pues todos los mejores deseos en su camino. Y creo que sí es un acontecimiento, ¿no? Que ha marcado acá al panorama musical. Sin duda. México, ¿no? O sea, como que se habló mucho en muchos lugares en el día. Ah, pues era una persona muy querida, atraía multitudes, dejó una marca en la vida nocturna de la Ciudad de México con el restaurante ese que tenía en la Colonia Guerrero. Yo fui una vez, donde en la noche la gente se emborrachaba. Y pues sí, pues además se va al mismo tiempo que Tongolele, que de alguna forma también tiene... Pues ocupa un lugar similar en la imaginación de México, ¿no? Como una mujer que se... o mujeres que se brincaban ciertos límites, que estaban como muy escritos en piedra en aquella época, ¿no? Digo, cada una a su manera, obviamente. Entonces, pues sí, es una curiosa convergencia y digo, bueno, muy triste, evidentemente, pero también curiosa, ¿no? De efemérides. La que sucedió hoy. Sí, sí, sin duda. Saludos a quienes nos escuchan por allá afuera. Pues sí, saludos a Malitzin Cortés. Saludos a Alexis Herrera. Saludos a, bueno, a Edgar Bennett, que ya se había hecho presente. Y a todas las que escuchas curiosas que están allá afuera. Escuchando este programa que ha tomado un tono medio, ¿cómo se dice? Pues necrológico, un poquito, ¿no? celebratorio también, ¿no? Celebratorio, sí. Que, sí, también. Un poquito, ¿no? Vamos a intentar continuar en esa línea con la música que tenemos preparada para este cierre. Pues, ¿qué vamos a escuchar ahora? Vamos con esto de que se llama Amor Sensible, de la banda Claustrofobia, una banda de pop española de la época post-dictadura, un poquito relegada, no tan famosa como otras bandas que aparecieron en el mismo momento, quizás por la música que hacen. Bueno, tenía una imagen así medio oscura, como post-punkera, pero luego hacían una imagen, una música más... formal, como un pop más formal, no sé, como Leonard Cohen, ¿no? Cosas así, como pop de corbata, no sé cómo decirlo. Vayan, vamos a escuchar esto de su álbum Arrebato, música para tardes de intriga. Estamos en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Caminando hacia la eternidad. Besos que me matan y me hacen gozar. Besos que me clavan tu sensibilidad. Tus labios ardientes se abren al sol. Mi cuerpo busca el color azul. Ahora estoy palpando tu tostada piel, suave como el agua y como la miel. Na, na, na, na, na, na, na, na. fondo del mar. Somos extraños en algún lugar, fieles para siempre y para buscar nuevos parajes donde poder gritar. Oh dulce una, qué linda estás. Eres la más bella del gran harén. Estalla en mis sentidos si no te puedo ver. Estalla en mis sentidos de goce y de placer. Sensible, cargo de Claustrofobia, y sonó toda la pieza, y de fondo, en silencio, seguía todavía nuestra versión a un cuarto de velocidad, más o menos 25% de velocidad de Rata de Dos Patas. Esperemos, esperando que le llegue a donde sea que se encuentre ahora Paquita, la del barrio, que la acompañe por lo menos en un tramo de su viaje y que desde donde sea que se encuentre nos conteste con una retahíla de insultos y nos recuerde lo inútiles que en realidad somos, Pablo. Por momentos de lunes en la noche, sí lo somos. Vamos a continuar con más música porque para eso venimos acá. Vamos a seguir con Juju, Nowhere, de su álbum Nowhere, también un lanzamiento reciente acá en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. We'll be right back. Nowhere, sencillo de Juju, de 2023. En la fórmula secreta estamos llegando al final del final del glosario de la naturaleza en la letra Z. Por ahí nos mandaron un meme muy sugerente a propósito de el pequeño homenaje, como con todo respeto, no que no se confunda allá afuera nuestra intención. No, por supuesto. Pero está interesante el meme que nos mandaron, por ahí se los estamos ahí lo pueden ver si siguen la cuenta en Twitter, arroba la fsecreta 909. Gracias, Jonah, que siempre nos comparte muy buenas cosas, y esta imagen de Paquita, la del barrio, quedándose dormida escuchando ondas binaurales. Definitivamente, bueno, atenuó la amargura de su partida y nos hizo echar ahí una carcajada, la verdad. Qué bueno, también ese espíritu es el que precedía acá el homenaje ralentizado. Vamos a continuar con un par de piezas más para terminar la noche de hoy. Ahora vamos con música de la chelista joven talentosa argentina, Violeta García. Esto se titula Out 1. Es música de 2025 para sus oídos, a todas ustedes. Regresamos en la fórmula secreta. Va terminando Out 1 a cargo de la chelista argentina Violeta García. Para ir cerrando ya con broche de oro nuestro glosario de la naturaleza, gracias a todas las escuchas que nos acompañaron en estos meses de programación del glosario y que soportaron el hiato y el insoportable hiato intolerable, pausa intolerable que hubo, les mantuvo ahí en suspenso, en vilo, completamente en asco, deseosas, ávidos de saber cuál era la letra final del glosario de la naturaleza. Y bueno, ya se acabó. Muchas gracias por acompañarnos. Ahí échenle un ojo al Instagram para que puedan ver así en su totalidad todo el glosario, todas las palabras que forman parte del universo natural de la fórmula secreta. Y bueno, aquí el señor Nick Cave y sus amigos, amigas, nos recuerdan que la muerte no es el final. Bueno, ya saben que luego nos ponemos un poco dramáticas con los finales, los cambios de ciclo, las transiciones siempre nos ponen bastante emotivas. Y pues acuérdense que la muerte no es el final, que después del glosario de la naturaleza viene este nuevo ciclo curatorial que hemos pensado y que estamos por inaugurar y que deberíamos adelantar algo de... Pues el próximo lunes tendremos el primer episodio, yo creo, si no es que en 2 semanas, pero yo creo que será el próximo lunes. Y lo único que podemos decir es que combina 2 principios curatoriales que irán iterando de manera muy lúdica y también sencilla a lo largo de las semanas. Correcto. Pues estén atentas entonces para que nos acompañen en más aventuras hacia lo desconocido. Esto fue La Fórmula Secreta. Adiós. Adiós. Just remember that death is not the end. When storm clouds gather round and heavy rains descend, just remember that death is not the end. And there's no one there to comfort you with a helping hand. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. El milagro de la radio. Ibero 90.9. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez